Capítulo 12. Canción de agradecimiento. En ese momento tú dirás: Te agradezco, Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu enojo terminó y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no tendré miedo. El Señor Dios es mi fuerza y canción, se ha convertido en mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de salvación. Ese día ustedes dirán: Den gracias al Señor, alaben su nombre. Anuncien entre los pueblos sus hechos, den a conocer que Él es grandioso. Canten alabanzas al Señor por sus grandes obras, que todo el mundo lo sepa. Grita y canta de alegría, habitante de Sión, porque es grande el Santo de Israel que está contigo.